Cuando duermes o cuando despiertas, sientes tu zona toda dispuesta. Dispuesta a todo, incluso aquello. Autómata, demacrado. Sientes deseo, automatismo. Porque el sueño te tiene consumido. Sientes que vives en plena miseria. Sientes la bulla en tu corazón. Cuando la gente derriba tu emblema, sientes que hablas sin ninguna razón. Despertarás ira, infamia. Si invocas cualquier recurso, descontrolarás su piedad. Este ha sido el peor de tus momentos, de tus años, de tu vida. Sientes que vives en plena vida.